Maule y poder, a través de la experiencia, poder llevar y asimilar estos diferentes tipos de pilotos y la experiencia y los resultados que se han generado en la Universidad de Talca y adaptarlos a la realidad y a la idiosincrasia de esta región. ¿Cómo nosotros determinamos y jerarquizamos qué localidades potenciales o usuarios eran propicios a colocar estos pilotos? Nosotros establecimos cuatro criterios técnicos. Uno, determinar las precipitaciones medias locales. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de centrar y colocar los pilotos en aquellos lugares y localidades donde llueve menor, menos que en otras localidades. Por ejemplo, la localidad de Valdivia llueve más o menos 1.000 o 1.200 milímetros anuales más que el sector de la Unión. Entonces lo que nosotros priorizamos en aquellos lugares en donde la oferta de agua era menor. Segundo, determinamos a través del INE del 2002 cuál eran en las localidades los porcentajes que mayores de familias que no tenían acceso a agua potable. Segundo, determinamos y levantamos dónde están los APR que están georreferenciados y cuáles son la cantidad de beneficiarios. ¿Por qué? Porque realmente existe una norma en donde tiene que existir una cantidad mínima de habitantes dentro de un radio para conformar un APR. Por lo cual, si nosotros detectábamos que la expansión rural en los próximos 5 años esa conformación no iba a lograr, la localidad que no tuviera esa posibilidad de formar este APR iba a conformar esta solución. Y segundo, y el último factor técnico era la cantidad de agua entregada a través de camiones de aljibe a la familia rural. Como dijo bien el profesor Carey, lo que nosotros determinamos justamente a través de informaciones hídricas, cuáles eran el registro de las precipitaciones tanto de los años más secos, más lluviosos, de los meses más secos, más lluviosos, dentro de la región. Y con eso determinamos, por ejemplo, que el sector verde tiene una precipitación menor que el sector de la Unión, que es la que se presenta en Valdivia. O sea, prácticamente vamos a tener una oscilación de alrededor de 800 milímetros menos en el sector de la Unión, en términos promedio, en los últimos 50 años, que en la región de, que fue particularmente que Valdivia. La segunda información fue la información de las estaciones meteorológicas para rescatar, aparte de las estaciones meteorológicas internacionales, las estaciones meteorológicas oficiales de la EGA. El segundo es justamente la georreferenciación de las localidades asimilado con cuánto era el porcentaje a través del INE que estas familias tenían conectividad a agua potable o algún tipo de otra fuente alterna. Y el último criterio fue justamente la ubicación o el patrón de distribución de los APR y el tamaño de la circunferencia es la cantidad de beneficiarios que entregan estos APR. Y aquí tenemos nosotros georreferenciados de aquellas municipalidades que nos entregaron la información adecuada. Nosotros pudimos levantar cuáles son la cantidad de litros en términos mensuales que entrega cada una de las localidades, o sea, la municipalidad a cada una de las localidades. Y estos son los valores de los últimos 6 años que ha gastado Chile en las diferentes regiones en concepto solamente de arriendo de camiones de aljibe. Por lo cual hay ciertas asimetrías que uno podría ver que, por ejemplo, en Arica y Parinacota, en los últimos 6 años solamente se gastaron 22 millones de pesos, versus la región de Los Ríos, que en los últimos 6 años son de 1.786 millones de pesos. O sea, hay, al parecer, una incongruencia en donde hay una mayor disponibilidad de agua respecto en aquellas donde, por ejemplo, Harina y Parinacota, Antofagasta y Atacama tienen valores de 22 millones de pesos, 19 millones, 54 millones, versus una región que abunda el agua y se reparte. La primera conclusión que nosotros vimos es que pudiera generarse un acaparamiento de derechos de agua, o lo que explicaba también el decano, que justamente en muchas zonas rurales no tienen acceso a otro tipo de puertos de agua. ¿Cómo seleccionamos los sitios? Bueno, dentro de la selección de sitios nosotros, insisto, hicimos encuestas justamente apoyados por los gestores territoriales para lograr justamente la jerarquización. Pero nosotros también encontramos que dentro de las zonas rurales no solamente déficit de agua, sino que también hay mala gestión hídrica. Entonces, se conjuga y hay que saber separar entre una mala gestión hídrica versus una brecha hídrica que puede presentar. Todas estas pool de variables nosotros finalmente lo redujimos o jerarquizamos en estas cuatro columnas para determinar cuáles eran las comunas que presentaban un mayor prioridad de instalar justamente estos pilotos demostrativos. Bueno, ahí está la selección de las estaciones. Para la selección de estaciones, lo que nosotros determinamos a través de cuáles eran los sitios potenciales, hicimos una caracterización hidrológica de los sitios. ¿Qué significa eso? Que agarramos la precipitación de los últimos 50 años mensualmente y la ordenamos para posteriormente hacer tratamientos estadísticos y poder determinar cuáles eran las precipitaciones de diseño y el insumo de toda la información necesaria para generar el paquete tecnológico que voy a mostrar ahora. Nosotros quisimos probar, y a partir de la adaptación de los sistemas de captación de agua lluvia de la región del Maule, lo que nosotros quisimos entender, o sea, quisimos probar diferentes materiales en el área de captación. ¿Qué significa? Que aquí lo que hicimos fue recubrir techos de aluminio con una pintura epóxica, y en un segundo piloto construimos un galpón en el cual colocamos, bueno, hicimos estudios estructurales para hacer un cobertizo adecuado, y lo que aplicamos dentro del área de captación, en vez de una pintura epóxica, una geomembrana de riego, para determinar si la química del agua entre un área de captación con una pintura epóxica versus el otro con geomembrana pudieran tener alguna diferencia. Unido a este sistema de captación de agua lluvia, el área de captación, lo que podemos ver son diferentes tipos de filtros que están detallados acá. Uno inicial, una malla de plástica en la canaleta, y posterior, como se ve en la parte derecha, una segunda malla de menor diámetro. Posteriormente pasa a un sistema de filtro que son de ripio, y posteriormente pasa a una cisterna flexible de acumulación. Bueno, no se ven mucho los valores, pero el valor de una valor de acumulación de 80 metros cúbicos costó un valor de 6.750.000, y esta acumulación con este cobertizo, que obviamente el área de captación tiene un mayor valor, un área de acumulación de 50 metros cúbicos tuvo un valor de 6.600.000. En esta gráfica de torta lo que podemos entender cómo se repartió para los diferentes tipos de sistema de captación de agua lluvia, por ejemplo, en el sistema de mantención o el área de captación es mayor en el construido. Ahora lo que voy a hablar es, todo lo que reunimos de información fue para crear un paquete tecnológico. Este paquete tecnológico, el objetivo fue, uno, estimar la precipitación de diseño; segundo, elegir coeficientes de escorrentía; Tercero, calcular el área de captación dado un volumen de estanque y calcular el volumen de estanque dado un área de captura. ¿Qué significa eso? Que se planteó, primero, datos necesarios, precipitación de diseño, coeficiente de escorrentía de los diferentes materiales de construcción y dos entradas, o pedir área de captación o volumen de acumulación. Entonces se plantea primero una primera pregunta, que es cómo calcular la precipitación de diseño. A priori, sin saber la información, necesitábamos recopilar tanto la información de estaciones meteorológicas internacionales como las nacionales, y ya teniendo este registro de anuales, uno establece una segunda pregunta: ¿cómo podemos calcular estos sistemas? Esta es una primera pregunta, es ¿dónde estamos ubicados? Porque como nosotros detectamos dónde está la precipitación, es fundamental dónde voy yo a colocar mi sistema de captación de agua y lluvia. Para lo cual, voy a mostrar algo, yo puedo seleccionar cuáles son mis estaciones más cercanas y cuál es la condición afoclimática de esa estación para ver si yo lo puedo asimilar a la mía. Posteriormente uno tiene la posibilidad de seleccionar una o 10 o más estaciones que tengan la misma simulación, y posteriormente yo tengo la posibilidad de elegir el coeficiente de escorrentía. Lo cual, como dice ahí, me menciona cuál es el tipo de material y cuál es el coeficiente de escorrentía per se que nosotros, o uno que uno puede entregar. Y la segunda es, ¿qué calculo? Si calculo mi área de captación o mi volumen acumular, que se puede derivar de las dos maneras. Entonces, a partir de un área de captación, yo puedo calcular a través de mi precipitación de diseño cuánto es mi volumen acumular durante un año de precipitaciones, o al revés, a partir de cuánta agua yo quiero acumular, cuánta área de captación yo necesito para en ese lugar específico yo poder colectar el agua que yo tengo pensado. Y aquí voy a hacer una demostración para que veamos las potencialidades. Yuri, el coeficiente de escorrentía que tú dices es en el fondo cuánto infiltra el agua. Y eso depende del sustrato. Al final, ¿cuánto porcentaje? ¿Cuánto por dentro y cuánto porcentaje va a almacenar? Al final es el rendimiento de la recaptación versus la evaporación, el coeficiente de roce, cuánto es lo que realmente yo voy a tomar. O sea, es del 100% de agua, ¿cuánto es el porcentaje? 85 era lo que calculabas ahí, en el fondo 15 se pierde. Para ese tipo de material de área de captación. Una consulta, al final, ¿existía alguna variación química en la composición del agua entre usar geomembrana y aeropuerto? Hay una ley de diferencia. ¿Sí? La vamos a mostrar ahora, Rayleigh, para entregar los datos químicos. Yo voy a hacer una muestra justamente de la aplicación y vamos a pasar a los resultados químicos, que hay ciertas diferencias. ¿Pero esos dos pilotos estaban ubicados en el mismo sector? ¿O? En un mismo sector, me refiero de presión intermedia, pero están, como dijo Ben, en dos provincias diferentes y en dos comunas completamente diferentes. Porque de repente podría ser como por condición atmosférica del aire. Totalmente. Que ese es una arista que se nos abrió con producto de la investigación. Nos dimos cuenta que hay ciertos valores de la precipitación directa sin que pase al sistema de captación de agua y lluvia, que arroja que el agua pudiera tener algunas concentraciones interesantes a analizar. Bueno, aquí lo que se puede ver es, bueno, hay algún tipo de aclaraciones, pero aquí mira la aplicación. Uno directamente pasa a un mapa, sí, donde están las comunas. Los valores que salen 8 o 4 que están aquí son la agrupación o un clúster de todas las estaciones meteorológicas que están unidas ahí. Si uno pincha esas 4, se desagregan y uno puede identificar finalmente cuáles son las estaciones. Por ejemplo, ahí está la estación meteorológica del Lago Ranco y salen justamente las cualidades. Si uno aprieta acá arriba, aparece el modelo digital de terreno de la región. Si podemos ver justamente si se puede ver, están las curvas de nivel y está el modelo digital de terreno. O sea, ¿por qué quiero decir eso? Porque uno puede saber dónde yo coloco voy a colocar mi sistema de captación de agua y lluvia y asimilar a las condiciones bajo climáticas de las estaciones. Yo aquí, por ejemplo, seleccioné un sector donde quiero colocar mi estación, o sea, mi sistema de captación de agua y lluvia, avanzo con la parte izquierda y aquí justamente me sale el manejo estadístico de las precipitaciones. O sea, si voy a aplicar una distribución de probabilidad Gumbel o tengo las posibilidades de Pearson o log normal. Pero aparte, yo puedo seleccionar la probabilidad de excedencia. ¿Qué significa eso? Que yo me estoy asegurando cuánta agua voy a acumular. O sea, si coloco un 9%, yo me aseguro que voy a recopilar en 9 de cada 10 años ese volumen de agua. Si yo bajo a un 80%, yo lo que voy a asegurarme es que en cada 8 años de 10 voy a acumular el agua. Son restricciones para ver si lo que yo voy a acumular es de una cierta proporción o más. Aquí si ven, en forma a priori menciona que la estación más cercana al punto que yo señalé es la estación Lago Ranco. Aquí me sale a qué distancia está, pero además tiene la posibilidad de saber cuáles son las otras estaciones meteorológicas que yo puedo agregar. Por ejemplo, está la estación de Maipú, que está ubicada a 100 metros sobre el nivel del mar. Si mi piloto lo voy a colocar, yo puedo saber que voy a tener posiblemente el mismo patrón de precipitación. Pero en forma, yo puedo agregar una, dos o más. Y eso lo que hace es sumar y ponderar las diferentes estaciones. Si yo, por ejemplo, dejo de seleccionar una, la precipitación de diseño varía de inmediato. Por ejemplo, ¿por qué? Porque efectivamente la estación del Lago Ranco llueve 1592, pero abajo son 2700. Entonces, de acuerdo a cuántas estaciones yo involucro o incorporo dentro del análisis, es la precipitación de diseño más o menos ajustada a mi lugar específico. Posterior a que yo selecciono las estaciones, avanzo y tengo la posibilidad, perdón, de seleccionar el tipo de cubierta. Tengo la posibilidad de hormigón, geomembrana. Si ven, al cambiar la geomembrana cambia de forma automática el coeficiente con el 10 que nosotros ya hemos evaluado, o yo puedo asignar, si es que voy a probar otro material y quiero probar justamente otro coeficiente de correntía, yo puedo colocar un coeficiente de correntía de forma específica. O sea, puedo colocar 0,95, o sea, mucho más eficiente. Y posteriormente me sale justamente la pregunta, ¿qué es lo que quiero calcular? ¿Quiero calcular el volumen del estanque o quiero calcular el área? En este caso yo quiero calcular el volumen de acuerdo a un área de captura. Por ejemplo, los invernaderos que usa Prodemo son de 150 metros cuadrados. Coloquemos 150 metros cuadrados, ¿cuánto podría acumular en ese lugar? Aprieto. Es el área del techo. El área del techo. El área del techo del invernadero. Entonces, justamente bajo una distribución de probabilidad de bombe, probabilidad de 90%, la precipitación de diseño de 1800, con un área de captura de 150 metros cuadrados, es factible acumular 247 metros cúbicos de agua para ese lugar específico. Ahora, acá abajo yo puedo o volver a realizar otro cálculo o la posibilidad de descargar el resultado. Entonces, justamente lo que yo tengo es un paquete tecnológico que me permite, ya con la recopilación de la información pluviométrica, me permite determinar o cuánta es el área de captación que yo necesito para un volumen determinado o cuánto volumen puedo yo acumular de acuerdo a un área de captación. ¿Ese volumen es anual? Anual. No. Porque estamos hablando justamente el concepto del diseño hidrológico siempre son anuales. En un año de crisis se vive. Claro, eso es importante desde el punto de vista del consumo humano, pero cuando tiene labores de carácter estacional, agrícola o pecuaria, donde es absolutamente estacional, donde lo que conviene acumular en invierno para poder poner en verano. ¿Eso te lo da el sistema? Sí. ¿Es capaz de definir eso? Es capaz de justamente recopilarlo durante todo el periodo de invierno, de precipitaciones, para acumularlo y tenerlo en el verano. Nosotros hicimos el ejercicio y lo instalamos en pleno invierno y prácticamente en noviembre teníamos un 90% ya. No, pero yo digo respecto del agua, respecto de la cantidad de agua que puede estar calculando. Exacto. El modelo es capaz de discernir en función del uso que tú le vas a dar al agua, por ejemplo el agua para consumo humano, es agua para consumo humano permanente y estable en el tiempo. En agricultura es estacional. Es absolutamente estacional y por lo tanto los diferenciales son muy grandes. Entonces, y eso, vamos a los índices, a los parámetros y a los coeficientes, te puede significar desde el punto de vista del costo un error de diferencia.